Si te apetece que mañana te leamos, te escuchemos en nuestra ronda de ponedores, nuestro WhatsApp es el 662-942-605 y si no, nos puedes enviar el mensaje a través de la bandeja de entrada de facebook.com/poniendolascalles. Esta es nuestra música de la máquina del tiempo con canciones que detenemos estos días, ni más ni menos que en el año 1984. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo sonaba España en ese momento? Lo que hacemos es cada día introducir uno de los clásicos que sonaban en ese año y recordar algo que sucedía en nuestro país en ese año. Esta semana son canciones dedicadas a 1984. En ese año, por ejemplo, una de las cosas que sucedió es que fallecía el torero Francisco Rivera Paquirri a causa de una cornada. El toro se llamaba Avispado en la plaza de toros de Pozo Blanco. Ahí fue cuando dejó viuda a Isabel Pantoja. La cornada es fuerte, tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abre todo lo que tenga que abrir, lo demás está en sus manos. Tranquilo. Venga, vamos a canalizar una vena que es lo más importante ahora mismo. Este momento que se ha quedado grabada en la retina y también en los oídos de un montón de generaciones porque ha sido repetido en televisión hasta la saciedad, pero esto nos indica que estamos en 1984, donde también una de las canciones que sonaba en lo más alto de las emisoras de radio del momento era la que hemos elegido para el día de hoy. Pistones, yo creo que además es uno de los grupos referentes de la movida de Madrid, comenzaron su andadura en los 80 y fue justo en el 84 cuando una de sus canciones se convirtió en una banda sonora perfecta para ese año. Esto es El Pistolero, un tema del álbum Persecución que fue producido por Ariel Roth y que es una de esas canciones que cada vez que suena, pues nos traslada a un tiempo diferente, ni mejor ni peor, diferente el que era el 84. Es matar. El pueblo entero ha volado, nadie quiere salir. En el salón el barman dejó ya de servir. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendrá que hacer. Pistones, uno de los grupos de los 80. Esta semana, el 84, sus grandes canciones. En 6 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero fíjate, llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y lo que hacemos es que los lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, una noticia preocupante. El pasado mes de abril, y lo adelantábamos hace unos minutos, aumentaron el número de accidentes con choque frontal en las carreteras convencionales. Sí, preocupante porque coincide con la nueva norma que entró en vigor el pasado 21 de marzo y que prohíbe superar el límite genérico de velocidad en carreteras de doble sentido. Cuando adelantamos, ya no hay margen de 20 kilómetros por hora. Claro. Pues bien, durante el pasado mes de abril, y según datos de la DGT, fallecieron en carretera 99 personas en 90 accidentes mortales de tráfico. De ellas, la mayoría, 76, perdieron la vida en vías convencionales. Pero más llamativo, el pulpo, es que en el mes de abril, y a diferencia de lo habitual, es que el siniestro más frecuente, el primero, fue la colisión frontal, más que la salida de vía, que según la DGT es siempre la más habitual, que causa más víctimas con el 40%. Habrá que ver la evolución de los próximos meses y si la DGT ha acertado o no con la nueva norma que tiene como objetivo reducir los adelantamientos. Bueno, súper interesante y también, no sé, bastante sensación de miedo tengo con ese tipo de noticias, con accidentes frontales y demás. Vamos con esas buenas noticias, lo entrecomillo, que nos trae ese Motorman. Por ejemplo, resulta que el gobierno, nuestro gobierno, podría subir aún más los impuestos a los coches y también a los carburantes. Sí, porque según Hacienda hay margen suficiente para subir más los impuestos al transporte y, por supuesto, al automóvil. Y eso es lo que ha comunicado el gobierno a Bruselas y a la Unión Europea. Parece que el gobierno más verde de la historia apuesta por una nueva fiscalidad verde que se basa en el principio de quien contamina paga, como aumentar, pagar más por el impuesto de matriculación, así como aumentar los impuestos sobre la gasolina y el diésel, eliminando la bonificación que tiene el gasóleo. Pero por si fuera poco, una de las novedades estrella para el plan de recuperación es la de pagar por usar las autovías. Igualmente, el Ministerio de Transición Ecológica ha recomendado a los ayuntamientos la creación de una nueva tasa o impuesto anual por poder aparcar, estacionar en la calle. Tremendo, y 47, hora menos en Canarias. Resulta que los tatuajes son cada vez más populares y de todas las formas, tamaños y motivos, pero también los hay que se tatúan coches. Esto a ti te encantará. ¿Tú sabes cuáles son los tatuajes de automóviles más populares del mundo? Sí, el portal Zootobi ha hecho un estudio donde ha analizado las redes sociales y en especial la de Instagram, donde los más populares alcanzan y superan las 15.000 fotografías. Uh-huh. En cuanto a los modelos, a los coches más tatuados del mundo son el Ford Mustang, en primer lugar, el favorito, por delante del Chevrolet Impala, un modelo no conocido en España. Y ya en la tercera posición, un europeo, el deportivo alemán, el DT de Audi, por delante de modelos made in Estados Unidos, como el Chevrolet Camaro. Y cerrando el top 5, otro modelo muy habitual en tatuajes es el BMW M3 y el Mini Cooper. Y si hablamos de marcas de automóviles más tatuadas del mundo, los que más gustan llevar en el cuerpo son, en primera posición, Volkswagen, por delante de Tesla, uh-huh, Jeep, Pontiac y Cadillac. Uh-huh. Alfonso, lo que está claro, y no me quitarás la razón, es que reducir la dependencia del petróleo es todo un objetivo aún más necesario para la mayoría de los gobiernos internacionales y sobre todo por la gran subida de los precios de los carburantes. Por ello, la Agencia Internacional de la Energía lo que ha hecho es, proponer dejar el coche los domingos en casa para ahorrar energía. No sé qué reflexión tienes que hacer tú a este respecto. Sí, así es. La Agencia de la Energía ha publicado un decálogo con 10 claves para reducir el uso del petróleo. Una de sus recomendaciones es la prohibición de circular con coche en las principales ciudades durante los domingos. Algo que yo me pregunto, porque, por ejemplo, en Madrid es casi más que habitual. O fomentar el uso del transporte público. Otra de las medidas, otra de las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía es reducir la velocidad máxima autopista en 10 kilómetros hora de 120 a 110, lo que supondría, según la agencia, un ahorro del 15%. Por ejemplo, en Europa se ahorrarían 300.000 barriles de petróleo. Y dicen que también, si los camiones bajaran su velocidad máxima en 10 kilómetros por hora, se ahorrarían 140.000 barriles. Genial, pues no hay tiempo para más. Tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Te mando un abrazo bien fuerte. ¿Tú cómo te vas? Porque yo pongo la sintonía. Como siempre, poniendo el intermitente. Hasta luego, Alfonso. Muchísimas gracias. Son las 5:49, hora menos en las Islas Canarias. A las 6 comienza Herrera en COPE, pero ya se asoma por aquí Herrera para recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás, hombre? ¿Cómo han ido estos días? Me imagino que de asueto, de mucha trascendencia, porque te he visto muy guapo, te he visto con unas chaquetas muy bonitas. La chaqueta color así naranja esta te quedaba muy bien, ¿eh? No, de asueto nada. La radio todos los días. Colaborando con los amigos de Antelimp, la empresa que ha procedido ya al enjuague perfecto de las antenas. Menos mal. De COPE Sevilla, de Radio Popular de Sevilla, y bueno, ya a disposición de y haciendo el programa los días que he podido, ¿no? Uh-huh. Pues menos mal. Luego se nota mucha diferencia en cuanto se pasan estas pruebas a la antena y tal. Hombre, anda que no cambia. Jolín, es que además tu voz suena mucho más presente que antes, ¿eh? Tú dirás, está hecho para eso, ¿no? Es una gozada. Hoy estamos de cumpleaños de uno de los grandes, Herrera. Hoy cumple ni más ni menos que 73 años el gran Billy Joel. A mí este artista me fascina. Ha tenido una década de los 70, de los 80, que yo creo que es gloriosa. Pero este, por ejemplo, My Life, me parece una de sus grandes canciones. My Life, maravillosa. Mm-hmm. Ha vendido más de 100 millones de discos, Herrera. Este tío ha triunfado en los 70, en los 80 y en los 90. Tiene 10 Grammys. Es un hombre que empezó de lo más bajo. A mí me gusta mucho cuando los artistas se van haciendo grandes y escalando posiciones poco a poco, porque de vivir, pues, hombre, no sé si la indigencia, Herrera, pero sí que en unas condiciones bastante complicadas. La madre, bueno, pues no estaba en las mejores de sus situaciones, y al final él, trabajando en los pubs, en pequeños locales de música, iba consiguiendo dinerito y lo iba aportando a su casa para salir adelante, y a la vez iba componiendo y cantando las canciones que luego registraba y le dieron muchísimo éxito. Una de ellas, esta canción. Mira qué bonito, por favor. Este registro grave me encanta. Honesty es una delicia de canción. Es una inolvidable canción. Yo creo que en cualquier caso, la gran canción de Billy Joel es Moving On. Moving On, y también el Me Gusta Como Eres, sin necesidad de que tengas que cambiar. Que también es una versión Barry White maravillosa. Muy buena, sí, eso te iba a decir, porque se repartían estas canciones donde perfectamente ellos sabían que brillaban. Estos registros con voces graves, con presencia muy directa en el micrófono, el éxito que tuvieron, Herrera. Este tío que cambió muchísimo a raíz de que se terminara de rapar la cabeza, porque al principio él tenía su melenón increíble, pero fue perder el pelo y lucir otro look y también otra forma de comportarse en los escenarios. Bueno, eso nos pasa a todos a medida que vamos perdiendo pelo, ¿no? Algo ganaremos, digo yo. Es verdad. Escucha, a ti te han dicho algo referente a... Tú una época te rapaste completamente la cabeza hace 10, 20 años, entera, ¿no? Entera. Y estaba muy cómodo, porque claro, sales de la ducha y me alegro de saludarte, ¿no? Pues sí, mira. Tienes que ir peinándotelo con un plano aquí a 1, 3, 2, da igual, para que te quede el pelo más o menos aparente. Ya, bueno, o colocarlo, ¿no? Poner los impares hacia un lado y los pares para otro. Y notar cómo se ha caído uno que le tenía mucho cariño, ¿verdad? Esta es otra de sus grandes canciones. Me parece esta una obra de arte. Don't change the color of your hair. You always have my... Me imagino que Carlos Herrera tiene en su lista de artistas favoritos a Billy Joel, ¿no? Pues sí, no en exceso, pero sí, ya te digo, hay 10 canciones de Billy Joel. No está nada mal meter 10 canciones de alguien en tu lista de favoritos que me resultan imprescindibles. Uh-huh. Hombre, este Baby I Love Your Way, no me acuerdo cómo se llamaba. Just the Way You Are. Just the Way You Are. Uh-huh. Es efectivamente una canción monumental, elegante, de una clase extraordinaria. Uh-huh. Qué bien, Herrera, pues no te quito más tiempo, que diría mi padre. A las 6 comienzas tú. Imagínate cómo tienes a España, que necesita escucharte a las 6 de la mañana para tu análisis y bueno, que nos cuentes cosas. Vamos a ver qué hacemos, porque... Porque no vivo yo por aquí, a ver. Bueno, mándame algún papelito con algo. Te mando así las primeras, así, pero nada, 4 coordenadas y ya te apañas tú, ¿vale? Exacto, yo voy a ver qué hago. Muy bien, pues Candice Candet. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y